Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes en este lunes 14 de enero para iniciar una nueva conversación, agradable conversación con ustedes y también una conversación por la internet, que este programa también es colocado allí en www.escuelasabática.cl. Bienvenidos con ustedes, el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo, como siempre, con un gran abrazo. ¿Qué miramos ayer? Un poquito acerca de lo que... Digo un poquito porque la verdad las cosas es que hay mucho, mucho que hablar. Sol, no vamos a alcanzar a agotar el tema. Si nosotros hemos estado dando una miradita solamente y usted puede seguir investigando porque sí, realmente es un tema apasionante y hay mucho material todavía. Yo creo que más que hablar de la que es la creación, es incentivar a nuestros oyentes para que la estudien, la vean, completen, que busquen libros acerca de esto. Hay mucho material que se ha escrito. Hay un libro muy bueno, se llama Fe y Ciencia. Hace algunos acercamientos acerca de esta creación para ver cómo Dios operó y actuó en realidad en su creación. El sol, la luna y las estrellas vimos en el día de ayer y hoy vamos a centrarnos en el quinto día de la creación. ¿Qué es lo que hizo Dios el quinto día? Bueno, lo tenemos allí en Génesis capítulo 1, versos 20 al 23. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Día quinto. Entonces, creación de los animales, del aire y del agua. Y uno se pregunta quizá, bueno, ¿y qué pasó en el segundo día? ¿Hay alguna relación? Porque aquí estás viendo que está apareciendo el aire y el agua. La verdad las cosas que lo que se describen aquí es una creación que, no sé, describirla es difícil porque no hemos estado y Adán y Eva tampoco estuvo. Moisés, que escribe estos libros, es inspirado por Dios para escribir la creación, pero aún así falta algo, porque Moisés lo que está haciendo es describir algunos hechos que ocurrieron, pero haber estado en la presencia de esta creación tiene que haber sido maravilloso. Produzcan las aguas. ¿Qué significa eso? Dios está dando una orden, está hablando, de Él está saliendo poder y de Él están saliendo estas lindas manifestaciones de su amor. ¿Cómo se poblaron el agua y el aire con la creación de seres marítimos y alados? Es maravilloso, mira. He estado mirando un poquito en la internet cómo es el funcionamiento de los pájaros que vuelan. Y la verdad es que es maravilloso, las alas, la formación que tiene. Ahora, ya, esto significa que hay un diseño detrás de esto, maneras. Porque mira, no, ¿por qué uno dice, y por qué se puede mantener en el aire los animales? Hay una estructura en el ala que ha sido el pajarito, ¿no es cierto?, que ha sido tomada por la aviación. Correcto. Y la aviación, ¿qué es lo que hace? Tomó de allí para que estos tremendos aparatos que andan en el aire, uno los mira y dice, con tanto peso, ¿y cómo se mantienen? Bueno, allí el ala es la que realmente mantiene en el aire. Es una copia de lo que es el hombre copia. Ha tratado de copiar todo lo que ve en la naturaleza. La estructura de sus huesos, incluso los estudiosos han llegado a la conclusión que hay, lo han estudiado y lo han visto, que hay aire en sus alas también como para que sean más livianos, los huesos no son como los nuestros, es de una formación diferente. Entonces, qué maravillosa creación de Dios, solo pensando en un pajarito, en un gorrión, que quizás es lo más insignificante. Hay tanto que el hombre ha hecho, nosotros nos maravillamos de las cosas que han hecho, pero solamente es copia de lo que hay en la naturaleza. Por ejemplo, el radar. El hombre empezó a copiar el sistema que tienen los murciélagos. Entonces ahí copió el radar. A mí lo que me llamaba la atención, ¿cómo es que el hombre hizo un cohete que sigue los aviones y los derriba? Bueno, resulta que se fijaron en que el crótalo o serpiente cascabel tiene unos orificios cerca de la nariz, tiene unos orificios donde captan el calor de un ser viviente. Puede ser un animal o una persona, pero capta el calor. Entonces, puede en la oscuridad captar que hay alguien de sangre caliente cerca de él. Y ahí ataca. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pusieron en la punta de este misil, pusieron un elemento que capta el calor del tubo de escape del avión. Entonces lo sigue. Claro, y cuando se encuentra con el tubo de escape, lógicamente explota, y el avión explota. Entonces, el hombre ha copiado una cantidad de cosas de la naturaleza. Y no para el mejor uso. Bueno, a veces sí y a veces no, pero generalmente no. Pero nosotros tenemos aquí que cuando el Señor creó esto, hay todo un diseño inteligente. Yeah. Es muy difícil pensar de que esto llegó por una necesidad, a lo mejor de que un animal quiso volar y la necesidad le creó el órgano, pero no solamente tendría que haberle creado el órgano, sino que son muchas cosas que van asociadas a esto. No estamos hablando solamente de alas, estamos hablando también de su sistema respiratorio. Tú dices de su sistema respiratorio, pero ¿cómo se mueve realmente estos pajaritos pequeños? Es muy complejo, pero mira, recuerda tú que Dios habla y existe. No hay algo que Él crea pequeño y luego se va evolucionando, sino que apareció según su especie el pajarito, apareció el animal según su especie, no hubo un proceso. Y entonces para que apareciera, voy a poner el ejemplo del gorrión, para que apareciera el gorrión tenía ya que el diseño haber colocado en él todos los elementos que necesitaba el gorrión para comer, para trasladarse, para volar, porque el vuelo en realidad es el principal medio de locomoción que tienen los pajaritos, y haber colocado en el diseño ese todo lo necesario para que tenga la estabilidad, suba, baje. Ahora, ¿qué me dices tú? Tú estás hablando del gorrión, pero ¿qué me dices tú del colibrí o picaflor? Cuando es una avecita que puede detenerse en el aire, puede avanzar, puede retroceder, en fin, tiene un dominio completo, podríamos decir, del aire. Entonces, en cuanto a eso, ¿cómo fue que llegó a eso? ¿Solamente por casualidad? ¿Tenía necesidad de libar el néctar de las flores? ¿Y fue por eso que fue su cuerpo se fue adaptando? ¿Sus alas se fueron adaptando? ¿Ah? Todo su pico se fue adaptando también. Todo eso solamente por una necesidad. Ahora, ¿cuántos años pasaron de eso? Claro, o sea, todo lo arreglamos diciendo que fueron millones de años, pero eso es decir mucho y no decir nada. Ahora, cuando habla el texto, dice, y quizás, mira, se nos pasa el tiempo, pero tú dices los grandes monstruos marinos, palabra esa creó, ¿verdad? Se usa por segunda vez en este capítulo para indicar la introducción de algo completamente nuevo. Es aquí lo maravilloso de esta creación. Dios no está tomando elementos que existían, sino algo nuevo. Está sacando de él, de lo que tiene, algo nuevo. Y cuando habla aquí de monstruos marinos, quizás no es la mejor forma de acercarse a ver, pero tú te recuerdas que ahí están las grandes ballenas. Y aún hablando de las grandes ballenas, es demasiado limitado el alcance de lo que hay en el mar, porque hay tantas especies y algunas que imagínate, han descubierto hace poco, porque la capacidad, están en un nivel que ahora, no alcanza el hombre. Imagínate la capacidad que tienen para comunicarse entre ellas. Recién se está estudiando eso, se está viendo cómo se comunican, pero esto ha sido de siempre, las ballenas siempre se han comunicado, ahora el hombre ha logrado descubrir esto. Entonces hay tantas cosas que podemos ver en la naturaleza que nos hablan de un poder creador, de alguien con suficiente inteligencia como para hacer y pensar en cada detalle. Y lo otro es una bendición que Dios entrega también a estos animalitos, a los monstruos marinos. Dice, y Dios los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra de los mares y multiplíquese en las aves en la tierra. Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Da algunas características para que ellos se reproduzcan también, pero en su especie. Correcto. Y yo quizás podría decir algo, nunca se ha dado y no se va a dar que de un gorrión aparezca una ballena. Alguien diría, no, pero ¿de qué estamos hablando? No podemos bajar a ese nivel de ejemplo, dice, porque eso no se va a dar nunca. Bueno, eso es lo que hizo Dios. De su especie le dio la orden para que ellos fueran fructificándose, y por eso que del gorrión sale un gorrión. Por eso que de los monstruos marinos, de una ballena, sale una ballena. Ahora, otra de las cosas... Indicación que, de Dios. Otra de las cosas que uno no puede entender es... Es aquello que tienen los animales. Por ejemplo, la lealtad del perro, por ejemplo. ¿Ah? El perro reconoce a su amo y muchos de... se ha dado casos en que cuando muere el amo, el perro va ahí a la tumba y permanece ahí en la tumba hasta que muere también. Entonces, eso son cosas que uno no puede entender. Vi un video de un tigre, me parece que es. Que mató a una mona y se la va a comer cuando descubre que tenía un monito chico. Y va, lo observa y no le hace nada, sino que trata de cuidarlo y lo lleva a un árbol y ahí lo cuida y no sé en qué termina todo, pero el caso es que se ve ahí, parece que me da la idea que era una hembra la que hizo esto. Y cuando se dio cuenta de este monito indefenso, trata de cuidarlo y fíjate, habían llegado unas hienas y ahí él trata de espantar las hienas y el monito casi se cae del árbol y él trata de mantenerlo. Esas cosas son realmente difíciles de entender. Solamente Dios puede haberlo puesto. Claro, y sabe, Jesús mencionó parte de su creación, bueno, muchas veces lo hizo. Él dijo, por ejemplo, no se venden dos pajaritos por un cuarto. Con todo, uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre lo conozca. O sea, mira los cuidados que hace Dios con nosotros. Sería bueno que miráramos a nuestro alrededor. Todavía hay tantas bellezas y tantas cosas hermosas que nosotros podemos contemplar, a pesar de que el pecado ha trastocado todas las cosas. Pero pensemos en nuestro Creador y pensemos en lo que nosotros le debemos a Él. Bueno, les agradecemos porque nos acompañó en este día. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Que el Señor nos bendiga. Será hasta mañana.